El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Iris, con guión de Richard Eyre, Charles Wood y la dirección de Richard Eyre. ¿Y quién es Eyre? Nació en Devon el 28 de marzo de 1943. Es un director británico de cine, teatro y televisión. Eyre se educó en una escuela independiente para niños en la ciudad comercial de Sherborne, en el noroeste de Dorset, Inglaterra. Seguido por Peterhouse en la Universidad de Cambridge y el Lincoln College de la Universidad de Oxford. Fue director asociado del Teatro Royal Lyceum y Edimburgo, donde ganó innumerables premios. También ha dirigido óperas como Carmen de Bizet, y en el cine comenzó a dirigir en 1983 con la comedia de Labrador. Luego vino Iris, el filme que nos ocupa en el año 2001. Belleza Prohibida es del 2004, Diario de un Escándalo del 2006. En el 2008 dirigió Crónica de un Escaño. Luego hizo cine para la televisión, donde se destaca The Dresser. Finalmente trabaja en la adaptación de la actriz y guionista Emma Thompson de la novela de Ian McEwan's The Children Act. Thank you. Escucharon a James Horner el tema musical del filme Iris. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de esta película. Gran Bretaña, durante los 40 años que duró el apasionado e inspirador matrimonio entre Iris Murdoch y John Bailey, el concepto de amor conyugal alcanzó su más alto y completo significado. Juntos pasaron la vida fundiendo sus personalidades, carreras y aspiraciones. El suyo fue uno de los grandes amores literarios del siglo, pero también fue la prueba de que el amor puede superar los tragos más amargos e inesperados de la vida. Frecuentemente descrita como la mujer más brillante de Inglaterra, la escritora Iris Murdoch fue un ícono para su generación. De sus días como alumna en Oxford, donde cautivó a todo el mundo con su talante casi libertino, pasando por su carrera como filósofa y novelista, Iris fue una adelantada a su tiempo. Escucharon del mismo autor musical del tema Filme que nos ocupa, James Horner, pero para otra película, la música de Titanic. Nuestros amigos y amigas oyentes han hecho las siguientes preguntas al programa. Maestro, usted las contestará. José Correa dice que la película se salva por las actuaciones porque formalmente no es nada. Serafín Aguiar pregunta que si es una biografía o no es una biografía de Iris Murdoch. Manuel Rodríguez dice que le llama la atención que todos los premios a esta película sean para los actores y no para el guión o para el director. Marta Castro dice que nunca había oído hablar de esa novelista, pero que la película la ha estimulado a buscar su obra. Bien, maestro Fernández, usted contestará a estas preguntas entonces, hará sus comentarios y luego nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da este filme. Pero de momento, como lo decimos cada tarde, ¿no?, la mesa está servida para su análisis y lo escuchamos, el micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Hay que empezar diciendo que esta película, desde el punto de vista del género, es una pieza. Hemos hablado muchas veces, para definir esto y para poder entender lo que está hecho en esta película, que la pieza es el género más realista que existe. Y su característica es que no trabaja con acciones dramáticas. Es una situación dramática, o sea, ya el hecho fundamental sucedió y es como una indagación de por qué sucedió o por qué somos los seres humanos como somos. La pieza es fundamentalmente, no estoy diciendo que la estructura clásica no sirva también para una indagación, pero fundamentalmente la pieza y la estructura de progresión acumulativa, que es la que le pertenece, o sea, es un género que tiene una estructura propia, o es una estructura propia que tiene un género en particular. O sea, hablar de estructura de progresión acumulativa es hablar de pieza como género. Y repito, es la estructura más realista que existe y trabaja con situaciones dramáticas y no con acciones dramáticas. La estructura externa está tratada en dos tiempos. Aquí estoy contestando ya una de las preguntas que dice que formalmente no es nada. O sea, en todo relato cinematográfico, audiovisual, hay dos estructuras. Una estructura interna, que en el caso de la estructura clásica aristotélica tiene que ver con las acciones dramáticas, y en el caso de la estructura de progresión acumulativa, de la línea que va siguiendo, el camino que va siguiendo, digamos, un personaje o lo que se haya planteado el escritor como línea fundamental del relato. O sea, esa es la estructura interna, pero la estructura externa, que ya los griegos lo habían concebido y habían incluso le habían puesto nombre a cada una de las partes de la estructura, para los efectos contemporáneos, modernos, tiene que ver con la organización de las escenas, si las escenas están ordenadas de forma lineal o si va retrospectiva o no. Esa es la estructura externa. Y sucede, José Corrales, que quien dice que la película se salva por las actuaciones, pero que formalmente no es nada, que precisamente lo que interesa en esta película es destacar la trayectoria de esos personajes, no demostrar que formalmente somos geniales, sino tratar de proporcionarle al diseño de esos personajes, que está tan bien logrado, el mayor relieve, no tratar de lucirse ni en la edición, ni en el montaje, ni en nada, sino sencillamente darle la preponderancia a los actores, porque, como repito, es el género más realista y exige mucho de las actuaciones, exige que el diseño de los personajes sean excelentes, como lo es en esta película. Efectivamente, lo que se destaca aquí, más que el formalismo que pueda haber en otras ramas del hacer cinematográfico, son las actuaciones. Serafín Aguilar pregunta que si es una biografía o no es una biografía. biografía de Iris Murdoch. Bueno, ¿qué sucede? Que la película está basada en la obra, en el Cuéntame tu vida, que ha hecho en una biografía el esposo, el viudo de Iris Murdoch. El director ha dicho que a él no le interesaba la verdad, que lo que le interesaba destacar es esto, es el amor, es la solidaridad, porque como bien tú dijiste en la biografía, ella en un momento determinado de su vida, que es la segunda parte de la película, me padece del mal de Alzheimer, y es toda una dedicación de este hombre, pero es una dedicación muy real, porque tú dices, ese hombre no reacciona, ese hombre no se hastía de que lo maltrate, porque ella en medio de su enfermedad llega un momento que maltrata a quien la está cuidando, a quien la está, y hay un momento determinado que me revela que efectivamente se humaniza mucho el personaje de él, porque durante todo el tiempo le ha estado, incluso ella tenía, era un personaje con unos criterios, digamos, de las relaciones sexuales muy muy contemporáneo, muy libre, y él se lo perdona todo. Ella es bisexual, y él llega un momento que lo sabe, que la ve, que se está besando con otra mujer, y se lo perdona todo, el amor de él es tan grande que se lo perdona todo. Hay un detalle que hay algunos de los comentarios que he podido leer que dicen que no, que esta relación de esta pareja no fue tan ideal como aparece en la biografía que él escribe. Pero aquí, en la película, y más dicho, reafirmado por el director de la película, a él no le interesa eso. A él lo que le interesa es destacar el amor y la solidaridad humana entre esos dos personajes. Que sí lo hubo, pero que dicen algunos comentaristas que no fue tan perfecto como él lo brinda en su biografía. ¿Es o no es? Porque en definitiva esto es un espectáculo cinematográfico y no tiene por qué ajustarse a la realidad de la vida. Es un espectáculo para destacarnos su contenido y para indagar sobre el comportamiento de los seres humanos. Thank you. escucharon de nuevo del autor de la música de Iris, James Hornet, el tema de Avatar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Iris, con guión de Richard Eyre y Charles Wood, y la dirección de Richard Eyre. Su turno nuevamente, maestro. Bueno, Manuel Rodríguez dice que le llama la atención que todos los premios de esta película son a los actores y no al guión ni al director. Yo coincido, yo pienso que es un buen guión y que está muy bien dirigida la película. Repito, aquí hay un pensamiento en el mundo del cine que dice: la cámara buena es la que no se ve, la música buena es la que no se escucha, y no se ve la cámara porque la cámara está en función de lo que está tratando, de la historia que está destacando en la película, y la música también debe estar en función de lo que hay. Y aquí pasa eso, aquí pasa que yo creo que tanto el guión como el director merecían premios, y estoy de acuerdo con Manuel Rodríguez en destacar que solamente ha recibido premios por actuación, pero no por el guión ni por la dirección. El gran mérito tanto del guión como del trabajo de dirección es que no se ve, que está en función de destacar el conflicto y las buenas actuaciones, el diseño de esos personajes que están llevando tan bien la situación hasta cumplir con lo que se da. Ahí no vieron los certámenes estos, cuando la película estuvo, no vieron esas virtudes tanto del guión como del director, pero creo que se los merecía. Marta Castro dice que nunca había oído hablar de esta novelista, pero que la película la ha estimulado a buscar la obra. Ojalá que este programa también estimule a que busquen la película y sepan más sobre la vida, pero no es tanto la vida, porque el cine no puede puede sustituir un libro de historia. El cine tiene sus reglas del juego. Es un espectáculo, lo primero que tiene que lograr es entretener, divertir en el buen sentido de la palabra a los espectadores, y después llevar un mensaje humanista a llevar el pensamiento, la mirada de los espectadores hacia aspectos de la vida que en esta película está muy bien logrado. Todo este tratamiento de la enfermedad de ella, primero cuando se enamoran, la etapa de joven, y después la etapa de ancianos ya, cuando ella padece de Alzheimer, y cómo la dedicación que este hombre le dedica a esta mujer. ¿Qué importa si fue verdad en la vida real o no? Porque en la vida real sabemos que hay casos como esto, y gente que se dedica por amor al amor. Hay quien dice que él no era tan talentoso como ella y que eso trajo problemas en el matrimonio, pero eso no se refleja en la película. Lo que se refleja, él por otro lado no fue un buen escritor, pero sí fue un buen crítico de arte. Ahí estuvo su realización, pero su gran realización estuvo en el amor que sintió por ella. Fue la música de James Horner para el filme Un Día Ordinario. Le escuchamos su tercer comentario, maestro. Bueno, decía que yo quisiera que este programa estimulara a los oyentes a que quisieran saber más sobre Iris Murdoch. Escribió 25 novelas. Es, como ya dije, una figura destacadísima de las letras inglesas. parece ser que yo no conozco la obra de ella, apenas si me pasa lo mismo, que el primer contacto es a partir de esta película. Su literatura, primero es una filósofa y una novelista. Parece ser que su literatura tiene que ver con lo detectivesco, pero un detectivesco con un toque psicológico. Ahí va desde lo más descarnado de la vida hacia la comedia. Parece que una prosa excelente y bueno, pues es recomendable. Este personaje también después al final, como ya dije, padeció del mal de Alzheimer y murió ingresada a las tres semanas de haber ingresado a un instituto psicológico. Murió en febrero de 1999. Esa es Iris Murdoch. Y bueno, pues en internet pueden buscar obras de ella y saber más sobre su personalidad y su trayectoria de vida. Para los oyentes que nos siguen y quieren hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en la avenida 6 de Diciembre y República o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, entonces queda que usted nos diga, del 1 al 10, ¿qué valoración le da a esta película? Yo le doy un 10, porque es una de esas películas que uno no va a olvidar nunca en la vida. Y no lo va a olvidar por los elementos humanistas que tiene la película, que trata la película y que desarrolla la película. Un 10 sin ninguna vacilación. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Operadores Andrés Viracocha y Daniel Castellanos. Nos colabora con la lectura de las preguntas Gabo Caicedo. La música incidental de Sedemango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los miércoles y los domingos de 14 a 15 horas. Finalmente, los dejamos con la música de James Horner.